Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes realmente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate, estamos hablando de Cristo en el santuario y hoy día vamos a conversar acerca del Cordero de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aquí hay mucho que ver, hay mucho simbolismo. El Antiguo Testamento está lleno de este simbolismo del Cordero, ¿no es cierto? Los sacrificios de la tarde, de la mañana, el sacrificio individual por los pecados, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice 1 Juan. Yo tengo varias preguntas allí, quizás los auditores también la puedan hacerse. Primero, Juan 1:29. ¿Qué es lo que dice allí? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, para apreciar y entender esto tiene que irse un poquito antes uno. Fíjate que hay un detalle ahí muy importante, el versículo 19, fíjate. Si usted mira el versículo 19 de este mismo capítulo, se va a encontrar que Juan está dando un testimonio. Y él dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Bueno, hay una serie de respuestas que van a aparecer allí. Pero en el versículo 29, y por eso me parece a veces muy decidor las palabras de los textos, dice, al día siguiente, o sea, ya no estaban, lo que estaban preguntando acerca de quién es Juan y de qué lo que significaban sus palabras, y ellos no escucharon esta aseveración. Vio, dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿quién le dijo a Juan que era el Cordero de Dios y que quitaba el pecado del mundo? ¿Qué te parece a ti? Tendríamos que hacernos la misma pregunta. Si te aparece una persona y tú dices, mira, aquí viene tal persona, es porque tú lo conoces, ¿o no? Sí. Ahora, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Juan era dirigido, era guiado por el Espíritu Santo. En primer lugar es, el Espíritu Santo estaba guiando desde su nacimiento mismo, y antes de su nacimiento en realidad. Ahora, esa expresión que usa, ¿por qué no dijo, he aquí el Cristo, aquí el Mesías? ¿Por qué usó eso de el Cordero de Dios? Bueno, creo que es bueno que recordemos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Esa noche ellos se comieron un cordero de un año que había sido preparado anteriormente y estaba todo listo para esa cena antes de salir. Entonces, siempre el cordero estuvo presente en los sacrificios. Y no cualquier cordero, porque era un cordero que no podía, como dije, tenía que tener un año, no podía tener ningún defecto. Claro. Y ese cordero estaba representando al verdadero al cordero. Verdadero cordero. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento ellos estuvieron matando ese cordero que representaba a Cristo, hasta que el símbolo se encontró con la realidad. Bueno, es allí donde aparece muy importante lo que Juan está diciendo. Si esta gente claro se hubiese quedado, habría entendido cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, o sea, el que ustedes sacrificaron como símbolo, claro, ahora está la realidad. Habría sido maravilloso ese encuentro, ¿no es cierto?, de eso que era un símbolo con la realidad que era Cristo mismo. Tenemos que decir que si Cristo no hubiese muerto, esos corderos no habrían tenido ningún significado. Claro. Porque no era el cordero el que les daba el perdón de pecado. Ellos por fe estaban mirando a través de ese cordero, estaban mirando a ese cordero que vendría, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría en el futuro. Claro, el simbolismo, ¿no es cierto?, llega a una realidad y es maravilloso esa realidad porque esto nos dice que ese cordero quitó el pecado no solo de allí en adelante, sino de toda la gente, desde Adán hasta acá. Incluso tú recuerdas que en Adán, cuando ellos quedaron desnudos, se vieron desnudos, Cristo, yo digo Cristo, no tengo problema en decirlo, pero Dios me es lo mismo, les provee la vestimenta, no dice la Biblia que fueron corderos, pero algún animalito fue, y con esa piel de esos dos animales cubrió a Adán y cubrió a Eva. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo maravilloso de sustitución, ¿no es cierto?, de redención, de ponerte el abrigo cuando estás desnudo, y eso es lo que nos ayuda a entender que el Cordero de Dios, en el tiempo del fin, también nos va a tener es la protección que él que nosotros necesitamos en realidad. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, verso 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No cabe duda que aquí se está hablando del Señor Jesucristo. Ese claro. es el cordero, porque si esto lo unimos con las palabras de Juan el Bautista, en ambos está refiriendo a Jesús como el cordero. Ahora, la expresión que está apareciendo acá en Juan, capítulo 5, es un capítulo muy, muy importante para analizarlo, porque está hablando de unos sellos que no se pueden abrir, y que Juan incluso se siente muy preocupado por eso, y aparece que el único que lo puede hacer es el Cordero, o sea, el Cristo, porque desarrolla toda la problemática de lo que va a pasar, y qué bueno que él lo puede hacer, porque él tiene las características. Él pasó por esto y nos abrió un camino realmente maravilloso hacia el cielo. Ahora, en 13.8, fíjate, allí en Apocalipsis 13.8, que es muy similar a Apocalipsis 5.12, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, fíjate, esto es la contraparte, voy a decir así, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, te da la magnitud que tuvo esta programación de venir a salvarnos. Fue una cosa así, a ver, vamos a decirlo de otra manera, que se le ocurrió en el momento en que Adán iba a pecar, o si no, eso ya estaba en los designios de Dios designado a salvar al ser humano. Y si uno no está inscrito en el libro de la vida, lógicamente, esto que el Cordero puede hacer no será posible para ninguno de los que no estén escritos allí. Algo más allí hay en Hebreo, me parece así, Hebreos sí. capítulo 7, del 1 en adelante. Esta es una situación que la he estudiado un poquito más, pero aún así uno no logra entender algunas cosas, porque Dios no las ha revelado en toda su magnitud, en realidad, por alguna razón. Tenemos que decir que el libro de Hebreos no es un libro muy fácil de leer. Tiene que estar asociado con el Antiguo Testamento, si no, no se puede entender. Tenemos que tener, como dijimos al comienzo, tenemos que tener el conocimiento de los sacrificios, el por qué significaban. En fin, recordemos que el Señor hizo todo este sistema de sacrificio porque era como una como lecciones objetivas que le mostraban lo que hacía, lo que significaba, por qué hacían tantas, por qué estas ceremonias, todo tenía un significado. Y vemos que el Señor también, a través de los libros de Daniel y Apocalipsis, hay una cantidad de simbolismo. Lo que acaba de leer de Apocalipsis 13.8, dice que adoraron los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Claro. Entonces, esa bestia es un animal que está representando un poder. Contrario a... Exactamente. Queremos agradecerles por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Jesucristo tiene un sacerdocio mejor que los sacerdotes de la línea de Aarón en el servicio del santuario terrenal. Pero ahora, en lugar de un sacerdocio terrenal en el santuario terrenal, tenemos un sumo sacerdote celestial que intercede por nosotros en el santuario celestial. Entonces, cuando fijamos los ojos en Jesús, ahora podemos centrarlos en Él como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.